Cuando te pregunten ¿qué radio escuchas? Responde. Yo escucho más radio, más que las demás. Fiesta Criolla en Más Radio. Primero lo nuestro y después el resto. Más música criolla en Más Radio. Te quiero decir algo que me quema. No me voy de ti por cambiar a ti, amor, debido sistema. Solo sé que estoy confundido, que con tantos problemas. Pero has de saber que yo te amaré hasta que me muera. Sé que extrañaré la felicidad que siento en tus brazos. Sé que extrañaré esas cosas que solo tú me has dado. Y si es por salvar nuestro gran amor que ronda el fracaso, quiero ser de ti siempre amanecer y jamás ocaso. Antes de partir por última vez, dime que me quieres, para no sentir que si tú te vas, no es. Fiesta Criolla en Más Radio. Thank you. recuerdos con egoísta afán. Injusticias de este mundo que mató mis ilusiones, dejándome sin madre ni a quien pedirle un pan. Injusticias de este mundo que mató mis ilusiones, dejándome sin madre ni a quien pedirle un pan. Dejándome sin madre ni a quién pedirle un pan. Fiesta Criolla en Más Radio. 12 y 38. No puede ser, en pleno siglo XXI siguen las llamadas sin entrar. ¡No entra la llamada! Es por la falta de antena de telecomunicaciones en nuestra región. Pues necesitamos más antenas urgente. ¿Pero las radiaciones que emiten las antenas no hacen daño a la salud? ¡Falso! Las antenas no producen daño a la salud. Para que la calidad del servicio mejore, se debe instalar más antenas en nuestra región. Permite el ingreso de los fumigadores y así evitaremos más casos de dengue. Es un mensaje de la Gerencia Regional de Transportes y Comunicaciones. Gobierno Regional de la Libertad. Comprometidos con los liberteños. Bienvenidos al consultorio médico Dr. Mendoza. Dr. Oscar Mendoza Vargas, médico pediatra, especialista en atención a niños. Los atiende en Girón Callao número 55, celular 950-472-171. De lunes a sábado, en el horario de 9 de la mañana a 12 y 30 del mediodía y de 4 de la tarde a 7 y 30 de la noche. En consultorio médico Dr. Mendoza está Bazar Perlita. Con regalos, tintes para cabellos, bolsas, adornos, juguetes, gran liquidación de ropa para niños. Te esperamos en Girón Callao 55, Pacasmayo. De ocasión, se vende dos lotes de terreno de 200 metros cuadrados cada uno, ubicados en urbanización La Planicie, en Girón La Plata, Manzana 11, lotes 22 y 23. Lotes cercados con material noble, con cimientos para cuatro pisos, documentos en regla, a pocos metros del mercado zonal. Llamar al celular 917-62-2968. Wilson Lee. Hacemos cortes para caballeros y niños, líneas, moderno face, corte militar, ejecutivo, taper, desvanecidos, mohicanos, Barber Shop. Wilson Lee. Te espera en calle Daniel Carrión 35A, teléfono 985-315-980. También atendemos a domicilio. Separa tu cita. Barber Shop. Wilson Lee. Lo máximo. Primero lo nuestro y después el resto. Más música criolla en Más Radio. 12 y 47. Con el eje Fiesta Criolla, con el maestro Panchito Jiménez y los ardiles. ¡Oiga! Que entre mis brazos, entre tus caricias, sacado de luna, mujer. Yo viviré dichoso y feliz, porque siempre estoy junto a ti. Y cuando la luna con sus alborrayos de nosotros alumbra los dos, tendrán envidia y celo de tan puro amor. ¡Panchito! La vida tan solo para mí transcurre, sufrir continuo mi bien. Porque ha sido tú, mi amor, la que vino a crear en mí. Con esas palabras que gratas resuenan entre mis oídos, cual arrulladores, murmullos de besos y palabras tiernas de pasión voraz. Vivo en ese instante en afán continuo y eterno desvelo mi bien. Porque no acepta mi amor, porque no comprende mi mal. Pisa niña hermosa, que con tu cariño la dicha de conseguir. No seas malita, ven dime que sí. Vivo en ese instante en afán continuo y eterno desvelo mi bien. Porque no aceptas mi amor, porque no comprendes mi mal. Piensa niña hermosa que con tu cariño la dicha de conseguir. No seas malita, ven dime que sí. Y ahora, mechita peligrosa, oiga. Cuidado con el cuitón. Para la eterna mechita. princesita de mis ensueños, muñequitas seductoras, tu juventud atesora todo un mundo de esplendor. El misterio de tus ojos ha turbado toda mi calma y hace nacer en mi alma una esperanza de amor. Menchita de mis ensueños, muñequita seductora, tu juventud atesora todo un mundo de esplendor. El misterio de tus ojos ha turbado toda mi calma, hace nacer en mi alma una esperanza de amor. Menchita, tú eres linda, tus ojos me fascinan, tu boquita divina quisiera, quisiera yo besar. Menchita, tú bien sabes lo mucho que te quiero, por eso te ruego, no me hagas sufrir más. Menchita, tú eres linda, tus ojos me fascinan, tu boquita divina quisiera, quisiera yo besar. Menchita, tú bien sabes lo mucho que te quiero, por eso te ruego, no me hagas sufrir más. Hola, sí, Panchito, nos vamos por esta comarca con todo su regustico. Oiga, oiga, oiga, quiero. ¡Qué buena jarana! Para la juventud peruana y para los viejos también. ¡Claro que sí! Toda comarca en la tierra tiene un rasgo prominente. Prominente el Brasil, su sol ardiente, Felipe Pingo, el Perú, claro que sí. Montevideo, sus cerros, sus pampas tienen los dos. Montevideo, sus cerros, sus pampas tienen los dos. Buena, Panchito. Así se canta como antes en fiesta criolla. Y ahora con los ardiles. A recorrer medio mundo, mañana me voy. A recorrer medio mundo, mañana me voy. A gozar de tus caricias, mamacita, solo contigo me voy. Eminencia negrita, tuyo, tuyo, tuyo soy. Uva zambita, también molladita, plátano de seda, también de la isla, la guayaba verde, para la terciana, la de mil para mañana. Uva zambita, también molladita, plátano de seda, también de la isla, la guayaba verde, para la terciana, la de mil para mañana. En Pacasmayo yo escucho más radio, más que las demás.